Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A ver, dejar a fresca del río con mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Oh, ay, colomito lejano, ay, poquito de aguas, hermano. Ay, colomitos, inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos hacía hasta Zapopan. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A ver, dejar a fresca del río con mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Colomitos lejanos, ay, poquito de aguas, hermano. Ay, colomitos, inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos hacía hasta Zapopan. Guadalajara.